nuestro querido Frank Mesa y la comadre Gray en la bonita Bucaramanga. Mi padre dijo: no confíes en el amor, sus sabias palabras se las dio la vida, porque la experiencia nunca se improvisa. Conoció el secreto del bien y del mal. Mi madre dijo: no confíes en la mujer que llega ofreciendo que te va a dar todo, que te entrega todo, no te deja solo. Son sabias palabras las de ella también. Me paso por confiar en ti y por creer en tu palabra, en ese amor que no era nada, solo falsedad, solo mentira. Vaya experiencia me ha dado la vida, un golpe bajo que no lo esperaba. Vaya experiencia me ha dado la vida, un golpe bajo que no lo esperaba. Y por eso estoy buscando un amor que me dé su amor, solo para mí, donde voy a encontrar la felicidad con otra mujer que me dé su amor y yo ella también. Pa' que me saque del infierno en el que estoy, estoy sumido en el dolor, por su amor me causó herida. En el abismo se quedó mi corazón, por eso buscando voy que me dé una nueva vida. Y por eso estoy buscando un amor que me dé su amor, solo para mí, donde voy a encontrar la felicidad con otra mujer que me dé su amor y yo ya también. Y estos son los amores de Aníbal Hanna y la comadre Yoli. De La Paz. Dios trajo al mundo la mujer, fue para amar, como compañera, que el hombre acompañe, para que lo quiera, no para que lo engañe. Yo creí en tus besos y ese fue mi error. Lo hicimos todo, lo intentamos para ver si esto funcionaba, pero se fue al piso. El destino quiso romper el hechizo. Sigue tu camino, ven, míralo bien. Y aquella pareja ideal la idealizó. ¿Quién no conoce que en el amor existe un broche de la falsedad, de la mentira? Lo van abriendo y le cambian la vida y le dañan los sentimientos a un hombre. Lo van abriendo y le cambian la vida y le dañan los sentimientos a un hombre. Y por eso estoy buscando un amor que me dé su amor, solo para mí, donde voy a encontrar la felicidad con otra mujer que me dé su amor y de ella también. Pa' que me saque del infierno en el que estoy, estoy sumido en el dolor, por su amor me causó herida. Y por eso estoy buscando un amor que me dé su amor, solo para mí, donde voy a encontrar la felicidad con otra mujer que me dé su amor y yo ella también. Pa' que me saque del infierno en el que estoy, estoy sumido en el dolor, por su amor me causó herida.